buenas, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo desde Tierras Galegas, como todos los martes, desde Radio Malva, por el 104.9 de la FM en los poblados marítimos y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Lo de este fin de semana en Couso ha sido una de las mejores fiestas en las que he podido asistir. Asnosas músicas. Una fiesta realmente popular donde todo el mundo bailaba, desde los más pequeños hasta los más mayores. Se divertía y reía, una maravilla. Verano del 2022, que será conocido por la ola de calor, en Díscola de Radio Malva no nos ha cogido de sorpresa. Emprendimos un viaje en el mes de agosto a Galicia. Allí pudimos asistir al festival Asnosas Músicas, un festival que ofrece dos días de fiesta tradicional, zona gastronómica, incluso servicios de autobuses y cabezudos, una estrena de cabezudos tras dos años de pandemia, un festival de esos que nos gustan, que celebraba en esta ocasión su 25 aniversario, de esos que nos gustan porque es montado por una asociación del pueblo para gente del pueblo, a precios populares, pero populares de verdad. El día 13 de agosto, viernes, había un principio, un taller de baile tradicional, bailar a Cando dos Tempos. La música gallega es una música muy popular que se canta y que se baila en compañía. Con posterioridad comenzó una ruada en la que participaron pandereteiras y la charanga de Pontevella, las pandereteiras de Aldomir y la charanga de Utrella, y el grupo Doner e os Kebabs, que con ese nombre daban ganas de verlo. La fiesta continuó el domingo 14 con sesión vermú, que es una cosa muy gallega, a cargo dos campanantes de Baña, estrenando en esa ocasión los cabezudos de Couso. Por la tarde hubo juegos tradicionales, una charla sobre Barriga Verde, compañía de animación de Asnosas Festas, y el plato fuerte llegó por la noche en el campo de la fiesta de Couso. A esa hora actuó el grupo Leilía, que es el grupo más popular entre las pandereteiras y cantareiras de Galicia, hasta que llegó a todos nosotros el huracán Tanxugueiras vía Festival de Eurovisión, vía Benidorm, por entendernos. Luego se entregó el premio a Nuestras Músicas Emilio Españadero, director y presentador desde 1992, nada menos, del programa musical Lumen a Palleira, dedicado a la música popular en la televisión gallega. Hubo más conciertos después de la actuación de Leilía con Albariza, Airiños de Freva y Ailá. El festival además contaba con zona de aparcamiento que se pagaba a voluntad y zona gastronómica, que era lo importante en Galicia, importa mucho la gastronomía, con una oferta singular: cerdo con patatas o empanada vegana. Había 3 puestos pertenecientes a negocios locales de la contornada. Esta se puede mejorar, pero es la primera que hacemos con un teléfono escacharrao que no le funciona la mitad de las cosas, un micro reciclado y unos cuantos cables conectados al teléfono. Hemos podido grabar todo esto con una calidad aceptable. Una maravilla poder rescatar cacharros que ya no sirven para volverlos a reutilizar. Y bueno, lo primero que se hizo allí en el festival fue una clase de baile, para los que no sabemos bailar estos bailes tan divertidos. Vamos a escuchar un pedazo. Son elementos que xa coñecedes. E agora collo, en vez de facelo tantas veces, collo e reduzo. E xa teño outra variante. Adiante, atrás, adiante, abro e alzo, fixo, adiante. Eliminei o de desplazar, vale? E eliminei 2 das 3 alzadas. Teño o mesmo punto, pero en versión pequeniña. Adiante, atrás, adiante, abro e alzo, adiante, adiante, atrás. Adiante, abro y alzo, adiante, adiante, atrás, adiante, abro y alzo, giro, adiante. Y ahora pregunto, ¿entendeste la lógica? ¿Ves que no es necesario saberse de memoria nada? Simplemente con que haya una persona que mientras estamos haciendo descanso todos diga, bueno, pues ahora voy a hacer un adiante, un atrás. Dos desplazándolo y abro el pecho y doy la vuelta, ya está. Y como os hay hacer o adiante y atrás, y como os hay hacer los arrastros, y como os hay girar, reproduzo que vi. O baile libre. O que vedes en riba de un escenario, no me máis que poñer en orden este tipo de cosas para que os que estades abaixo entendades que es lo que sucede. nada máis. É que quede un pouco, que quede un pouco bonito. Sobre todo porque vamos con esa roupa tan armatroste. Un sobre sorpresa, ¿no? La espera. Non deixa de ser unha foto fixa de algo que sucedía dunha determinada maneira e hai que endulzala para que vos entre por os ollos, nada máis. Pero unha vez que estou desoliada, o baile é libre. Entón eu interpreto o meu xeito e combino os pasos como a miña de Ana. Vale? Entón, baseándome de esto, volvemos a reproducir o de antes, como as Leilía van subir xa. Vale? Facemos simplemente unha muñeiriña. Esto que acabades de ver, intenta desfacelo mentre se las estean a tocar, que o seu repertorio ven que se preste. Vale? Ven. Xiana, onde está Xiana? Xa me escapou Xiana, marchoume. Ah, que me deixes soa. Veña, outra. Coñede as parelliñas, así, para bailar en grupo, como estabades antes. Vale? Quen ven para aquí? Va, las dúas, veña, con nós. Xa vos dixen, podedes bailar vos soas, unha parella, podedes bailar en grupos de dous, de tres, moito máis non, porque senón hai que facer rodas kilométricas, vale? O descanso era descansado, precisamente. Normalmente, vémolo un par de veces para saber como remata. Da la vuelta, marinero, que también la dio el sol. Si la dio, que no la diera, yo la vuelta no la doy. Yo la vuelta no la doy. Ay, ala, la, ay, ala, la. Ay, ala, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, ala, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, ala, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, ala, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Seguinte. Outro descanso, veña. Xa vistes que lle podía desengadir máis cousas. A ver. Con alzada? Pois con alzada. Cando queira, saca lo punto. Como queres que te queira, que che teña cariño, xa todos andas deslindo, que non te casas comigo, que non te casas comigo. Ay, ala, la, ay, ala, la. Moi ben. Ay, ala, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. De gente. Canto máis grande a roda, máis ides tardar en terminar. Canto queiras, eh? Se queres que vaya e veña de noite polo lunar, anda a prender la cadela, que non fai sen un ladrar, que non fai sen un ladrar. Ay, ala, la, ay, ala, la. Canto que poner hasta la silla y así no. Camiñar tamén vale, eh? Tamén podes camiñar na roda, tamén vale. Moi recorrido, cando son as 3 da mañana, xa non se pode cucú. Veña, seguinte descanso. Un máis. A ver, esos valentes. Dalle, dalle, pero veña, pero por que non? Canto queiras? Si, si, si, si, si, si, si. Alguna vez ten que ser a primeira, hai que atreverse. Parada nos aprende. Esta Ribeira na nova. Veña, si. Gracias. La Ribeira na, esta Ribeira na nova. Trojena eu da montaña. España, trajen a Elda Montaña, ay, ala, la, ay, ala, la. Ay, la la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la la. Acabaron de bailar una ribeirana. Como vedes, non é tan difícil como aparenta. Simplemente hai que botarlle un pouco de morro e vir bailar. Mirando, apréndese, pero bailando, máis. Animo vos a facelo voso. Forma parte da nosa esencia, da nosa cultura. E ademais é divertido e queimanse calorías. Tades a pagar ximnasio, vale. Moitas grazas pola vosa atención. Espero que polo menos vos resultara entretido. Aquí va. Disfrutad ahora danos a cultura viva. Buenas noches, Couso. Buenas noches, somos Alvariza. Recollendo un poco o Juante que nos dixo Carlos Blanco. Qué orgullo de xente temos neste país. Muchísimas gracias, somos Alvariza e queremos que neste 25 aniversario desde aquí sempre se ve todo increíble. Hay muchísima xente, pero queremos que sexa, aparte do mellor, o maior torreiro do mundo, que bailedes todas e todos, e que bailedes connosco e con todos os grupos que nos acompañan esta noite. Así que imos seguir. Rumbas, muñeiras, pasodobles, jotas, etc, etc. ¡Viva Couso e viva nosas músicas! ¡Vamos alá! Vamos, Couso. Imos a la... No, marchamos de arriba. De abaixo, xa veremos. E por iso, antes de nada, de verdade, isto é unha cousa que facemos sempre os músicos, agradecer. Pero desta volta, hai que agradecer especialmente a esta xente das Esteiras, de Couso, a toda esta xente que está traballando desde onte, desde a semana pasada, desde o mes pasado, para manter isto. Para manter este festival, eu sempre o digo, sempre o decimos, para nós é o festival máis bonito, é o festival máis especial do país. Couso! É certo! Nunca pasamos tan ben como en Couso. É imposible pasar o mellor que en Couso. Graciñas a toda a xente que fai posible. Dicía antes, Carlos, este país, este lugar... Esta música ten moita potencia, esta música ten moito futuro, esta música e esta forma de ser, esta forma de sentir, esta forma de tocar, de bailar, que sentimos as galegas e os galegos, está máis viva que nunca. Estamos vendo desde arriba, sodes moitísima xente que está aquí, un 14 de agosto, que hai 50 festas en calquén todos os lados, estamos aquí, sentindo as nosas músicas, sentindo a música tradicional, sentindo o noso país e apoiando as seleccións como as Esteiras de Couso, que o merecen todo. ¡Viva Couso! Boas noites. Chámome Carlos. Elevo uns cantos anos vindo a Couso a actuar e a disfrutar. Esta noite non tiña previsto vir aquí, pero decidín achegarme e pedín permiso a organización para dicir dúas palabras. Como sempre nestes casos, fixeron asemblea e decidiron que sí. 25 anos de Couso, o que construíron estas mozas e estes mozos. Un lugar onde se baila, un lugar onde se disfruta, un lugar onde hai música e, o mellor de todo, un lugar onde ata o amencer se disfruta aí adentro. Pasamos noites maravillosas aquí e tamén algunha terrible. Lembro no 2008 cando estábamos aí e por detrás uns lumes tremendos. E eu dixen a Xermán: Xermán, que facemos? E el dixome: nada, pola mañán iremos. E pola mañán foron. Non sei en que estado, pero foron. As nosas músicas, como dicía Emilio Españadero, manteñen viva unha parte importantísima da nosa cultura. E os festivais como a este manteñena. Eu sosteño que tamén o fan as corais polifónicas. Eu quería que me axudarades convertíndovos por un momento na coral polifónica de Couso. Que din as nosas cantigas populares? Durante un tempo eu titulei o meu espectáculo Folk Oral, porque creo que máis ou menos é así. Que cantamos? Axudádeme a cantar. Se nos dicimos: teño un amor en Rianxo, pois é para decir: pois cala a boca. Se tes un amor en Rianxo e outro en Vila García, eso é bigamia, mona. Non o vayas pregonando por aí. Cantamos un himno á infidelidade con toda tranquilidade. Non pasa nada. E máis, como continúa a cantiga? Para ver os meus amores. E onde vas ir, idiota? A Mondoñedo, joder. Pa ir de Rianxo a Vila García vai por Catoira, cona. Pasa a ponte que houve que endereitala dúas veces, houve que facer gasto. De onde saen as cantigas tradicionais? Para vir a Xunta a min. Ya que ten que vir a Xunta a min. Si é pa cobrar, que non veña. Si é pa pajar, poden vir. Temos visitas ao oculista, como vexo Vigo, vexo Cangas, tamén vexo Redondela, vexo a Ponte de Sampaio e non vexo máis que a Iniebla. Temos himnos gays como Cuatro Marineros todos metidos nel bote, ¿no? Bellos, además. Temos cantigas inexplicables: arroz con chícheros, patacas novas, repolo de Betanzos e máis cebolas. Que carallo é eso? A que saben arroz, chícheros, patacas e cebolas? Eso é falafel. Quen inventa estas cantigas? Polo mar abaixo vai unha troita de pé, que estaba asfaltado o mar. Hai cantigas incomprensibles. Eu odio especialmente a de: xa me dixo teu pai que che saque a bailar, e no medio do baile que te deixe quedar, fillo de puta. Ou unha completamente absurda, chicas, estaredes comigo, esa que di: a muller que é caladiña e non di mal de ninguén, canto máis baixiño mira, tantos máis amore ten, piriquín. Cambiemos esto, actualicémolo. A muller folladoriña gosta de pasalo ben, cantos máis mozos ou mozas, eso vai en justos, se tira, hai mellor cutis que ten. Ou non? Pois claro que sí. Vou rematando. Eu quedome seguramente con unha cantiga que coñeceredes, que é extraordinaria, que fala dunha vella dos tempos de antes, que fixo da cona un par de tirantes. Unha vella dos tempos de Cristo que fixo da cona unha caixa de mistos. Unha vella no tempo dos mouros que fixo da cona unha praza de touros. Unha vella da Idade Media que fixo da cona unha enciclopedia que foi roubada na Catedral de Santiago. Pero esa é outra historia. E ademais isto sí que se actualiza. Unha vella nos tempos de agora fixo da cona unha rebarbadora. E todas rematan dicindo: e fixo ben, e fixo ben. Claro que non. Gracias por resistir 25 anos. Gracias, xente da Xesteira. Deixo vos coa música, que é o que importa aquí. Eu non penso morrer sin botar unha baila aquí diante en Couso. Moitísimas gracias, somos Airiños da Freva. Estamos super emocionadas, super emocionados estar hoxe aquí. Despois dunhos anos que viñemos presentar o noso primeiro disco, o de la Con, hoxe vimos presentar vos o noso segundo disco, Con Grelos, como non podía ser de outra maneira. E de seguidamente vou me vir aquí para o pico do escenario, porque querámoslo reconocer ou non o queramos reconocer, todos e todas vivimos unha infancia vendo as verbenas, vendo os cantantes das orquestas, as cantantes das orquestas. Hoxe, deste o inmenso privilexio de ver as miñas pernas ao aire. Levan 4 anos sin ver o sol. Así que... podedes cantar con nós tamén. Que esta sabedes... Non me manche lo gabán. E unha aldeia pasaba moi famento. E ao cabo de algún tempo cambiei de posición. O xiruelos chupaba ya as espiñas, ahora como gallinas vistas ese xamón. Marchacán. É baixinho, eh? E de rapaz xa fun estanqueiro, xa fun mariñeiro e xa fun señor. E ahora que teño máis vistas son extra perlista e vivo mellor. Eu non entro en taberna ninguna que me cheiro este corio sudor. Solo entro no hotel Finisterre, la chula solana e no embajador. Machacán, non me manche lo gabán. Ahora la gloria es coitarlo. Machacán, non me manche lo gabán. Y eu na vila vivo máis farturento, e ao cabo de algún tempo cambiei de posición. No traballo comía de petiscos, ahora como marisco, rioja e entrecote. Machacán, non me manche lo gabán. E eu de maior xa son contratista, xa son prestamista, xa son ricachón. E ahora que treino partido xa estuve mantido e vivo mellor. Eu non entro en taberna ninguna que me cheire o estercorio sudor. Solo entro no hotel Finisterre, na chula solana e no embajador. Machacán, non me manche lo gabán. Este é un público e o resto son tromas. Non me manche lo gabán. Non hai vida como a do señorío que come canto que e non sabe donde ve. E agárrate o mango da sarte. Marchaca! A esta cousa, vamos continuar esta verbena con outra, verdade? Con outra que ademais podedes bailar solto, podedes, porque é unha muñeira. Fantástico tema aprendido doloso, gran informante Félix García de Valadouro. Vi unha pequena bailar con un home pequeno. Vi a unha rapaz bailar con un home pequeno. Bailaban como bailaban, bailaban que daba medo. Bailaban como bailaban, bailaban que daba medo. Y eran los dos charrusqueiros, nada tiñan que perder. Bailaban, venga muñeira, bailan como debe ser. Y eran los dos charrusqueiros, nada tiñan que perder. Bailaban, venga muñeira, todos desechamos ver. Dalle pa arriba, canta pa baixo, tira pa diante, dalle pa atrás. Ergue a faca, patas en aguas, a media volta un paso atrás. Farruca, farruquiña, baila, baila sin parar. Farruquiño está maliño, con un pico a lo sanar. Farruca, farruquiña, baila, baila sin parar. Farruquiño está na cama, esperando pa brincar. É pequeniño e galano. Home de farruquiña, é pequeniño e galano. Cando farruquiña baila, arrandea sello rabo. Cando farruquiña baila, move sello ben o rabo. Parruquiño, parruquiño, noche de ver parte mal. Aunque parruquiña baile, todo va a seguir igual. Parruquiño, parruquiño, noche de ver parte mal. Baila, baila, parruquiña, a parruco vaya a gustar. Dale pa' arriba, saca pa' abajo, tira pa' diante, dale pa' atrás. El que ya saca, partes en aguas, la media vuelta, un paso atrás. Parruca, parruquiña, baila, baila sin parar. Parruquiño está maliño, con un bico a lo sanar. Parruca, parruquiña, baila, baila sin parar. Parruquiño está en la cama, esperando pa' brincar. Parruquiño está maliño, con un bico a lo sanar. Parruca, parruquiña, baila, baila sin parar. Parruquiño está en la cama. Estivestes atentas a letra, esperándote para brincar. Aquí hay patelilla. Vámonos a probar, leña, vamos ya. Vamos a entrada. Esto de aquí, perdón, son pulseras. Una bella e ben bella, kikiriki, más bella come un chapeu, la la la la. Ordenaron de casala, kikiriki, levantó as mãos ao céu, la la la la. Cantar virule, kiriki, virule, kikiriki, la la la la la la la la la la. E outra bella é mais bella, kikiriki, deixou a chave na porta, la la la la. Porque sabia que viña, kikiriki, o veñinha darlle a volta, la la la la. Cantar virule, kiriki, virule, kikiriki, la la la la la la la la la la. Mosteiriño pesamos, kikiriki, hai un frade galiñeiro, la la la la. Inda ben no panso sol, kikiriki, churra churra popoleiro, la la la la. Cantar virule, kikiriki, virule, kikiriki, la la la la la la la la la la. Alumeame o campiño, kikiriki, estreliña da fortuna, la la la la. Alumeas de campiño, kikiriki, mientras que non sai a lúa, la la la. Cantar virule, kikiriki, virule, kikiriki, la la la la la la la la la la. ¡Esta! ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos vimos! ¡Hasta siempre, Couso! ¡Gracias, organización! ¡Que siga así, a nuestras músicas! ¡Viva Couso! Leiría nace no ano 89 da man de seis mulleres: Felisa Segade, Monse Rivera, Mercedes Rodríguez, Patricia Segade, Ana Rodríguez e Rosario Rodríguez, que cunha aposta pioneira e atrevida propuxéronse recuperar do esquecemento a tradición oral galega. Fomos quen de levar por primeira vez aos palcos un espectáculo que, ao son de pandeiretas e voces, adubiamos con instrumentos da vida cotiá, como latas, sachos ou tisola, tal como se facían nas aldeas galegas cando se xuntaban as mulleres para se divertiren. Pronto agromaron os froitos desta aposta precursora grazas a singularidade e beleza da música de raíz. Moitísimas grazas. Para Leilía é un prazer e unha honra estar en Couso un ano máis. A verdade é que aquí nos sentimos como na casa. Eles levan celebrando as nosas músicas 25 anos e a verdade é que é un festival que cos anos se vai consolidando. Cada vez, cando chegas as probas de son, cada vez hai máis xente, máis talleres, máis nenos. E agradécese ver que este tipo de iniciativas se van consolidando. Bueno, falando de consolidar, que vos imos decir nos a vos? Cando este ano celebramos 33 anos xuntas en riba dos escenarios. Bueno, é noite de festa, é noite de non botar contas e é noite de presentarvos parte do que vai ser o repertorio do noso próximo disco que se chama Vidas Cantadas. Por que escollimos o título de Vidas Cantadas? Porque cantadas eran as vidas das mulleres das que nos aprendimos todo o que sabemos e a elas queremos lle dar esta homenaxe. Disfrutade moitísimo desta noite como nos temos disfrutado de crear para todos vos Vidas Cantadas. Grazas. Baile y a los señores do baile y aparece que lles boa o corazón polo aire. Y o corazón polo aire, y o corazón polo aire, ay a la la la la la la, ay a la la la la la. Thank you. soy forastera. No puedo decir que no vengo. Ay, la, la, la, ay, la, la. A tu puerta llaman puerta. Y a tu madre jardinera, y a ti rosita del alma, y a ti rosita del alma. Y no ten ferriñas, ferriñas, no ten, no ten ferriñas, pero toca ven, pero toca ven, pero toca ven. Y no ten ferriñas, ferriñas, no ten. La pandereta en mi mano, yo la hago tocar al vuelo, que me parece que baila. La prenda que yo más le quiero, la prenda que yo más le quiero. Y va y por los ríos, vaya, va y por los ríos, en un mar nunca hay, en un mar nunca hay, en un mar nunca hay, va y por los ríos, va. Ya voy a dar la despedida. En un ten perriñas, perriñas, no ten, en un ten perriñas, pero toca ven, pero toca ven, pero toca ven. En un ten perriñas, perriñas, no ten. Un aplauso ahí para los bailadores. Say. Muchas gracias a Alfonso de Hardcore por la presentación y a la asociación Asesteira por mantener vivo algo tan bonito. Y tenemos muchas más historias en el tintero. Seguiremos contando desde la unidad móvil de Radio Malva en Terras Galegas. Hasta la semana que viene.